Lo mismo cuento la anécdota de vuestra boda. Ah, pues. No, es que si no la cuentas de tú, la tu voy a no boda. Yo. Nuestra boda, tu no boda. Es que fue buenísimo. Estoy intrigado. Pues mira, te lo cuento y luego lo contamos en la esta. No, hombre, pero. Bueno. Nos esperamos para que sea sorpresa. Vale, venga. No te lo cuento. Y grabamos su reacción. Bueno, Javier Liñera. Bueno, bueno, bueno, Conchita no, Piña, no. Piña. ¿Qué? Ni te imaginas. O sea, no. Es que estoy feliz hoy. ¿Estás? Estoy feliz. ¿Estás feliz? Estoy feliz porque ya es marzo y también y eso mola. Sí. Y estoy feliz por nuestros invitados, que todavía no vamos a decir quiénes son. No vamos a decir quiénes son. Porque vamos a arrancar con la... Lo hemos anunciado antes, pero, la semana pasada, pero no decimos, no decimos nada. A mí me encantan estas cosas de vamos a hacer suspense, que todo el mundo sabe. Oye, pero así se le da un poquito de... No, es absurdo. Es absurdo. Exacto. Es una reacción absurda. Pero eso sí me gusta. Sí. ¿Te haces muchas cosas absurdas, por Liñera? Amor. Por amor he hecho muchas cosas absurdas, excesivas. Yo te voy a confesar una cosa. Por amor y por hambre. Por hambre no. Yo por sueño. Yo si no duermo, como no duerma, puedo hacer cosas muy absurdas. Oye, ¿y tú, Patri y Alfonso, habéis hecho muchas cosas absurdas? Pues 16 años, más o menos. 16 años. Bueno, como habéis podido adivinar, tenemos hoy aquí a nuestros queridos los absurdos, Patricia Estremera y Alfonso Mendiguchía. Muy bien. ¿Has visto qué bien? Voy practicando el euskera. Uy, Mendiguchía. Bueno, ¿sabes qué significa? No. Más o menos. A mí, claro, me lo han dicho muchas veces. Mendimonte, Gucci, poco monte, poco algo monte, así, ¿no? Hay monte distintas. Pequeño. Ay, monte pequeño. Monte pequeño, qué bonito. Monte pequeño. Bueno, Mendichiquía. Y bueno, es, ah, es que hay varias versiones, sí. Cada uno va diciendo, esta es la más extendida, pero sí. No se ponen muy de acuerdo los da traductores. Igual. Eso da igual. Bueno, pues que tenemos a Patri, a Alfonso y a su querido X, su superbillo, el perro absurdo. El perro absurdo. Y entonces, bueno, es el momento de desear el egunón, arratsaldeón, etagabón, depende de... Eso, del momento en el que nos estáis escuchando. Pues yo arranco ya a pelo, ¿eh? Porque estoy deseando escucharles. Dios mío, pues arranca. me estás asustando. Está a tope de power, ¿eh? Es que está arriba ella. Está... La pastilla de la alergia. ¿Qué es la pastilla de la alergia? Es maravillosa. ¿De la alergia? La pastilla de la alergia, que te quita el sueño y vamos, y a veces la ganas de vivir también. ¿Tú eres alérgica también? Sí, muchísimo. Yo también. Y ahora ya en marzo más. Yo solo moqueo, soy un ser de moqueo. Ah, sí. Todo el rato. ¿Vosotros sois alérgicos? Un poquito, un poquito. Hay años que me da más, pero últimamente, esta vez me ha dado un poco. Esta vez, yo fui alérgico dos años. Ah, es que eso pasa. Sí, eso pasa. Y creo que soy alérgico a los gatos. Bueno, menos mal que tienes un perro. Sí, sí. Creo que soy alérgico a los gatos, porque nunca lo fui, pero de repente una vez uno me arañó un poco, se me puso el brazo. Pensé que se había ido. No, pero eso fue después. Pensé que se había ido, vi un gato muy bonito, lo estuve tocando y la oreja terminé con ella como de cómic. Claro. O sea, más grande que la cabeza. Era una cosa. Era una pues cosa. Que sepas que yo soy alérgica a la piña, Conchita Piña. Conchita Piña. Bueno, menos mal que... Menos mal yo que soy, no araña. Yo soy alergénicos de eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Hipoalergénica. Hipoalergénica. Hipoalergénica. Soy hipoalergénica. Bueno, por ahora solo nos estamos dando buenas vibraciones. Venga. Bueno, a ver, yo tengo ya muchas ganas de... Tenía muchas ganas de sentarme con vosotros porque yo... A ver, los conocemos profundamente a los absurdos, pero teníamos ganas de invitaros para que nos contarais qué es esto de llevar 16 años con una compañía. Madre mía. Uf, pues es una cosa un poquito cuesta arriba a veces, ¿no? Es una locura maravillosa, pero cuesta, claro. No sé, es que era como un sueño, pero que se va haciendo día a día. Entonces, tampoco te, es que lo de los años tampoco te lo planteas. ¿Qué? Quiero decir que de repente dices 16. Ahora cuando has dicho 16, digo, hostia, es verdad, 16 años con este proyecto que nació un poco de la necesidad de muchas cosas. Y claro, como vamos día a día, pues lo de los años no pesa. Es como... lo que es una locura es aunque lleváramos 5 días. Es una locura, una locura maravillosa, pero es una locura sea el tiempo que sea. El que empiece sí. hoy, lo mismo. O sea, lo que te refieres es a cómo hemos llegado a 16 años, no lo sabemos. No lo sabemos. Posiblemente porque no lo pensamos. Porque no lo pensamos, porque nunca nos planteamos que era imposible claro. no hacerlo. Y como no te lo planteas, pues ahí sigues, cabezones. Claro, nunca no haces como el estudio, ¿cómo se llama esto? El estudio de viabilidad, ¿no? Como cuando has claro. montado una empresa, ¿no? Pero ¿para qué vas a hacer un estudio de viabilidad? Si no sabes ni cómo se pronuncia. Claro. Exactamente. Habitabilidad. Habitabilidad. Pues si no, ¿para qué? Te van a decir, no lo hagas. Claro, dices, claro, ya. No lo haces porque sabes que cualquier persona coherente y cualquier estudio te va a decir, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Oposita. Es que si lo haces, ¿para qué lo montas? No. Claro, nosotros con la editorial igual, ¿eh? Nos salía, vamos a ver, caballo perdedor claro. desde el minuto uno, pero... Profesiones utópicas. Claro, no, pero al final es verdad lo que decimos, ¿no? Yo creo que también Liñera lo ve claro con su compañía también, que al final es el día a día, no es lo que tú dices, no son los años, sino es el día a día. Un día y al día siguiente y al otro día y al otro día y así vas sumando claro, tiempo. No pesan los años, no pesan los kilos. Y la escenografía, ¿no? Eso y la escenografía, que tú no sabes la carga y descarga que sí, llevamos sí. en los claro, lomos. Porque eso, contarnos cómo es vuestra, cómo son las tripas de vuestra compañía. ¿Cuántos sois? ¿Sois dos, tenéis más apoyo? No, somos más, normal. Bueno, somos dos. Somos nosotros, somos dos. Claro. Y todo el día a día somos dos. El peso lo llevamos nosotros dos. Pero luego sí que es verdad que en el camino nos acompaña mucha gente. Claro, hay mucho... Aunque solo sea el apoyo moral, es maravilloso, ¿no? Ahí te metemos a ti, por Tú ejemplo, eres durante absurdo. Años, claro. Y ahora, y ahora ya la Liñera. Y al Choque 27 y a la 27 el... Ratia, que ya son vuestra casa. Claro. El hecho Hombre, de claro. estar aquí... Ya os convierten. O sea, que nosotros estemos aquí os convierte a vosotros. Vamos a ver, ¿quién ha venido? A ver, ¿quién ha venido? ¿Esta casa de quién es? ¿Dónde estamos? Esta casa es vuestra. Pues esta como nuestra que es, pero nos vamos a trasladar mañana mismo porque no se está mal en Bilbao. Yo ya ¿eh? Tengo pensado dónde poner el sofá. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Yo también. Yo aquí también lo tengo clarísimo, ¿eh? Pues eso, que es muy... Al sí. final tenemos mucha gente que desde el apoyo más ínfimo hasta un apoyo más contundente, venir hoy aquí, hasta un apoyo de estar con nosotros en los procesos, de estar en alguna de las tareas artísticas sí. o cuando hacemos una obra, todo eso para nosotros son familias y son absurdos como nosotros. Ahora sí, lo que estamos diciendo es cuántos sois ahí en la oficina y levantando la cabeza. ¿Quiénes se lo pelean y quiénes sufren? Pues somos nosotros. Nosotros, que al final es una casa, que posiblemente ese sea el secreto de que llevemos 16 años, que claro. es una única casa en la que las penas y las alegrías se quedan ahí y el esfuerzo y el y tirar para adelante. Y precisamente por eso no sé cómo llevamos 16 sí, años sí. en esto. Porque es una casa, dices. Es una casa, somos solo nosotros dos, tristes de nosotros. Qué absurdos somos, de sí, verdad. Es verdad, no bueno. sé. Borra todo lo que he dicho antes, que no vale para nada, lo acabo de pensar. Tristes para nada. Para mí es una de las compañías más dinámicas, más divertidas, para que la gente que esté aquí escuchándonos en País Vasco y no los conozca, pues bueno, que nos cuenten, ¿no? Un poco también ellos en qué consisten vuestros teatros, como dirían las abuelas. Vuestros teatros. ¿Qué hacéis en el teatrito? ¿Qué cosas absurdas hacéis en teatro? ¿Quién lo explica? ¿Tú? ¿Tú que eres el dramaturgis? Tampoco sé muy bien. Esto, mira, esto nace de la crisis... Nace de la que nos lleva a ambos, bueno, a Patri va por vocación a Madrid y yo voy por la crisis del 2008. Entonces nos plantamos en Madrid, ahí nos conocemos trabajando en unas visitas que se hacían en Madrid por el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, pues esta inquietud de decir, las cosas se han caído, nos hemos tenido que venir, yo tuve que dejar mi compañía, pues hay que empezar de cero. Si lo que nos gusta es hacer teatro, pues el teatro lo fácil que tiene es que lo puedes hacer encima de esta mesa. Claro. Aunque haya un espectador y ganas de contar algo. Y empezamos así poco a poco en cosas pequeñas hasta que la propia dinámica social y económica del país fue creciendo para volver a ver. Y la premisa era que no nos podíamos quedar quietos porque queríamos contar las cosas que queríamos contar. Después ya fuimos viendo que además es mucho mejor no tener que pagar derechos de autor. Entonces dijimos, uy, ahora ya no podemos dejar de hacer las cosas, o sea, que queremos contar, las queramos o no las queramos contar. Estamos quedando de cutre, ¿sabes? O sea, de, hombre, pero con tal de no pagar, pues nos pusimos a escribir. Pues es que todo... es un poquito así. Es un poquito así. Él dice, lo no, bueno, pero... es que en su defensa diré que Alfonso es un grandísimo dramaturgo. Total. Muchas estoy gracias. De acuerdo. Por una vez voy a estar de acuerdo contigo. Claro. Hombre, tengo, o sea, una grandísima editora también. No sé quién será. No sé quién será. Creo que es la misma que la de Liñera, pero creo que no es muy de fiar. Yo creo que tampoco. Ya hablaré, ya la traeremos un día. Sí, a ver si la invitáis. Eso estaría bien. Cuidado que roba. Que 97 Irratia se queda en 7 Irratia. NFM. Bueno, yo voy buscando derechos, los que él no quiere ya me los quedo yo. Sí, porque en este mundo, que a veces en el teatro, como no sé si es la precariedad la que te lleva a hacer una cosa o la otra, o luego vas aprendiendo, pero sí que a veces nos cargamos con muchas responsabilidades y con muchas cosas para hacer. Sí, sí, una es por necesidad y otra es porque no sabes salir del bucle. Porque hay veces, claro, al principio es por necesidad, dice, pero, sí. Pero si yo no sé contar 2 + 2, ¿qué hago haciendo las cuentas de todo esto? O sea, y te vas metiendo, pero claro, no puedes salir de eso, porque si no las haces tú, ¿quién las hace? Eso, Aitor claro. A veces me dice eso, Javi, a lo mejor nos vamos a la ruina, y yo le digo, bueno, pues nada, te tienen que llevar preso, porque yo firmo. Claro. Es el que firma. Y él ni la pida. Y él me dice, porque me dice el otro día en el gobierno, es que le digo, ya he firmado no sé qué de la subvención. Y me dice, ¿y todo bien? Yo creo que sí. Y digo, bueno, ¿y si no voy a la cárcel? Ay, yo también me preocuparía. Digo, ¡cabrón! Muy bien. Bueno, ¿qué puede pasar? En la cárcel nos van a dar de comer. Y podéis hacer teatro. Y podéis hacer teatro. Mira, puedes montar el grupo de teatro de la cárcel. Mira, eso está según bien. Voy oyendo. ¿Ves? A más gente. Qué positiva, a nosotros Conchita. Mismos nos oímos y oigo a más gente como nosotros, te das cuenta de que no puede pasar nada malo, está todo controlado. Claro. No hay fallo en nuestra dinámica reflexiva, no hay fallo alguno. El proceso es como los estrenos, que no sabes cómo sale, pero sale. Nada, sí. Nada, no hay fallo. No hay y fallo. Luego decías que primero es necesidad y luego ya es el bucle. Sí, bueno, quiero decir que al final ya lo hacíamos, porque yo en las antiguas compañías también siempre eran textos propios y tal, o mío o de otro compañero y tal. O sea, que sí que parte de una necesidad que no sabes cómo te has metido, porque yo tampoco es que fuera de los niños que querían ser actores o no sé, se van presentando las cosas, la vida te va colocando, ¿no? Y sí que nos gustaba escribir o me gustaba escribir. Y sí que es verdad que al final tienes un lenguaje propio, una forma de hablar, como tenemos todos. Y cuando te das cuenta que eres capaz de plasmarla y que además hay dos que se ríen o que lloran o que tal, con lo que tú has hecho, pues te hace crecerte más y vas haciendo y mejor o peor, pues vas haciéndolo. Y al final, pues claro, también trabajar te enseña. Y como son muchos años haciendo cosas, pues al final vas aprendiendo la arquitectura teatral, digamos. Claro. Que el poder contar una historia en una hora y media o lo que sea. Y eso te motiva y que te diga alguien, pues te motiva y caes, pero te motiva y te enfrentas al folio en blanco y te peleas, y te si peleas, crees, ¿no? Pero te motiva, no sé. Claro. Oye, ¿y tú, Patrick? ¿Cómo fueron tus orígenes en esta cosa absurda que es vuestra compañía? En lo absurdo, en lo que es el tema absurdo, pues eso, coincidimos Alfón y yo trabajando, nos conocimos y nos enamoramos. Eso es lo mejor, yo estaba deseando que saliera esta palabra. ¡Salseo! ¡Claro que sí, momento hombre! Momento rosa de... Luego tengo una pregunta de eso. Vale. Aquí era donde pero queríamos dice, llegar. Y lo dice afilando el cuchillo. Sí, sí. Luego tengo una pregunta. La ha brillado la muela, la ha brillado la muela. Los ojos he dicho... Y nada, y así empezamos. Y empezamos a hacer teatro en salitas pequeñas, en bares, en sitios muy pintorescos. Y poco a poco ha ido creciendo la cosa. Yo qué sé, hemos ido cada vez aspirando un poquito más, siempre en cada espectáculo. Bueno, tú lo sabes. Como creciendo un poquito más, dando un saltito cualitativo. Y bueno, pues ahí seguimos. En esa seguimos. Dice Alfon mucho lo de muriendo y aprendiendo. Pues así seguimos. Pues vamos muriendo. Vamos muriendo. Aprender, no sé, pero 100 morir. Veces al día y aprendiendo 200 al día. Claro, claro. Y... Porque es que esto de los fracasos... ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se llevan? Sigue él limpiando el cuchillo. Es que a mí me pasa eso. No sé, me gustaría ya... contártelo cuando tenga alguno, pero... Es que... Fantástico. Bueno, hay una cosa que es muy, muy chula en esto, porque en realidad dices, que no sé si es la zanahoria del burro, pero es posible que sea la zanahoria del burro, pero yo no siento que hayamos tenido ningún fracaso artístico. Pues muy bien. Lo que pasa es que son fracasos de venta de lo artístico, o de, claro. Quiero decir, es que son cosas diferentes. Son dos cosas. No tiene nada que ver. Entonces, claro, de repente la aceptación de todas las obras, todavía no hemos tenido algo que cuando lo pones, cuando lo dicen, te dicen qué mal, qué patinazo has dado, ¿no? Siempre ha ido bien, han tenido muy buena acogida, sí. Han gustado mucho, o algunos no, sí. Como siempre, ¿no? Pero que tienes esa sensación de que gusta, lo que pasa es que después, ¿cómo me gusta? ¿Me llevas a tu teatro? No, es que... Entonces, claro, no sé si es la zanahoria del burro y vivimos sí. de esa zanahoria, porque si no, no podríamos vivir haciendo esto. Pero yo no tengo esa sensación, tengo la sensación de momentos en los que va peor, pero es por cuestiones de venta, de o de otras épocas cosas. Que se han cerrado las redes y hemos llegado tarde, o yo qué no sé. Sí, somos muchos, sí, es verdad. O sea, es, pero es verdad que sensación de fracaso. No, de realmente un, no. De un espectáculo que hayamos dicho. Que haya funcionado mal. Que, hemos que aquí. No. Qué bien. No. Bueno, vamos a tocar madera porque aquí el señor Liñera a la se está lanzando, que lo mismo nos está gafando. Que no. Pero este señor, ¿quién mientras es? Mientras sigue con su cuchillo. Mira, yo me lo encontré un en día. Calle, en la tío. Calle. Yo me lo encontré y desde que me lo encontré no quiero separarme de él. Oh, así que no hay tanta file. Que la única separación sea el cristal de la pecera de la radio. Ah, eso sí, ¿ves? Yo me combate contra... Mi conquista con Liñera es conseguir estar yo en la pecera. Pero si has estado. ¿Ah, sí? Veces. Bueno, esto no. ¿Tú preferías sí. estar en la pecera? ¿Por qué? Bueno, hoy no, porque estoy en la pecera. Porque a ella le gusta mandar. Es que me gusta mandar. Claro, ¿sí? Claro. Ahí donde la veis le sí. gusta mandar. Vale, es que... vale. Me encanta. No se la nota. No, es que me encanta estar ahí porque es como una sensación como de... power. Sí, de ser mola. Dios, lo ve todo. Sí, él controla todo desde ahí, claro. Lo si ve todo. Si quiere te apaga. Claro, hombre, eso es lo que iba a decir. Eso es maravilloso. Que se pone chulito y te dice... Muteala. ¿Te hago el mute? Mutea a Conchita, por favor. Muteame. Claro, por ejemplo. Ahora, muteame. Claro, ahora está ya está muteada. Muteada, o sea, ya, habla ya Conchita. No hablar, claro. Ay, no la escucháis. No. Oye, esto es maravilloso. Voy a instalar esto en casa, también te digo. Bueno, pues nos hemos hecho con el control. No me has oído, ¿no, Patrick? Digo, voy a instalar esto en casa porque me ha encantado la posibilidad. De quiero estar yo en la pecera. ¿Ves? El poder de mutear. Es que el poder de mutear. No he sido yo el del cuchillo. Estás regalando grandes titulares hoy. Joder, es que eso está genial. Oye, bueno, y para la gente que lo que decíamos, ¿no? Que todavía no tenga la suerte de conoceros como compañía. Sí. ¿Qué va a haber cuando si va a haber un espectáculo vuestro? Luego hablaremos del proceso de escritura. Sí. Tú como actriz también, ¿cómo te enfrentas a trabajar con un texto de alguien cercano? Que, o sea, tenéis esa confianza para poder... ¡Mira, enfila el cuchillo ahora, Liñera! Ahí, ¡mira, ahí. Mira, dilo! Pero dilo. Bueno, lo suyo no es un cuchillo, señores y señoras. Es que una guadaña. Es un machete. Es la katana. Es un machete A esa pregunta quería yo llegar. Pues venga, contéstala. Lo otro ya pues saldrá. Ah, contesto ya esa de claro, cómo se trabaja con el dramaturgo. Con el dramaturgo vivo con el en dramaturgo la misma casa. Vivo en tu casa, en tu cocina. Porque también es director. ¡Qué valor! Sí, también es director. ¡Qué valor! No, pues... últimamente en las últimas no, porque yo ya dije, no ya. Puedo... o sea, bueno, lo primero porque si estoy yo, no claro, me parece que no, es muy difícil, sobre todo en una cosa de dos. Y, fuéramos. Y lo segundo porque no puedo dirigir a Patri. No se dejaría nunca. Es que o es sea, una es rebelde, imposible. Es que ves... No, es que la Patri no, también quiere estar en la pecera ¿claro? y quiere mandar. Es absolutamente imposible. La Patri rula. Pues bien, la verdad, bien. Porque vivo todo el proceso de escritura, entonces ya he hecho todos los cambios pertinentes. No, es broma. Pero sí que es verdad que al trabajar con él, que se sabe el texto, claro. Porque claro. además tú no sabes, editora, de Alfonso, que Alfonso es de los que escribe en alto. O sea, él va escribiendo y va releyendo todo lo que ha escrito en alto, poniendo voces, poniendo, ¿sabes? Entonces yo ya un poco me lo sé y sé por dónde quiere que vaya. Pero es que no me deja cambiar una palabra. Pero qué tiranía. ¿Qué tiranía? Ah, es que me parece fatal que alguien que se ha pasado 4 horas para encontrar la palabra adecuada... que da exactamente y después que llegues tú quieras cambiarla y que te diga prueba al menos, prueba la que yo he escrito después de pruébala a ver. Que venga un actor y te diga, es que esto suena cacofónico. No, es que no, ¿sabes lo que pasa? Claro. Que ya sabes tú que Alfon escribe como con mucho, mezclando prosa y verso, con mucho ritmo interno, rimas internas. Entonces es que no, él se da cuenta perfectamente de si has cambiado el orden en una frase de palabras, si has cambiado una palabra, o sea, es una cosa que es como... 4 horas contando sílabas, diciendo tiene que ser espada y que ella ponga puñal, claro. Dices, es que, o sea, esta... Cada vez que cambias una palabra en un texto absurdo, muere un gatito en el mundo. No sé cómo queda alguno vivo, también te digo. Se le cae un pelo de la cabeza cada vez. Así bueno, estoy. Aquí están preparándose los machetes. Bueno, pues esta es la alegría de... Habéis venido para que firmemos el divorcio. Bueno, como estáis viendo, esto es toda una entrevista absurda. Que ellos entran muy bien a este juego. Y bueno, venga, recojo este testigo para hablar un poco. Vamos a hablar un poco en serio. A ver si somos capaces. Venga. Madre mía. Me voy a concentrar. A ver si somos capaces. ¿Cómo os enfrentáis a cada producción? Quiero decir, ¿tenéis un tiempo? ¿Lo tenéis medido? Porque, Liñera, yo no sé cómo tú lo haces también. Eso también me gustaría, mira, saberlo también. O sea, cuando uno prepara una producción nueva, ¿cuánto tiempo...? O sea, ¿tenéis un tiempo? ¿Marcáis cada 2 años un estreno? ¿O es una cosa natural? ¿O es cuando hay un texto, una idea? ¿De dónde surgen las ideas? Porque vosotros trabajáis mucho el humor, la crítica social, la ironía. Sois una compañía muy divertida en escena y muy crítica también, ¿no? Que parece que a veces con el humor a veces también permite decir... muchas más cosas a veces que la propia seriedad de una frase o de un pensamiento. Entonces, bueno, ¿cómo se conjuga, por un lado, cada cuánto tiempo trabajáis una nueva producción? Y luego, ¿cómo son esas motivaciones? ¿Cómo trabajáis desde el humor, desde la crítica? ¿Qué no puede faltar en vuestras producciones? Aparte de X, que no lo hemos hablado todavía, pobrecillo mío. El gran productor. X siempre está ahí, la verdad. Pues es que no hay un baremo exacto, porque esto, dependiendo del momento, se te estropea. Por ejemplo, ahora estamos con el culo desasentado, ¿no? Por las circunstancias de lo que decía, de ventas, de momentos, de que de repente cada vez es más cerrado, cada vez somos más, pero cada vez dominan el mercado 4 productoras grandes, cada vez es más cerrado en cuanto a tienes que tener caras, cabezas de cartel. Es decir, las redes, en vez de apertura a compañías independientes, tal, están haciendo justo lo contrario para lo que nacieron, que es coger gente más poderosa, y con lo cual al final te van ahogando. Voy a hacer un pequeño apunte. Sí. Digamos que, para decirlo en plata, los programadores se están convirtiendo en distribuidores de grandes productoras y de cabecitas de cartel. Y están dejando de lado a las compañías independientes. Dicho esto... Muy bien dicho. Claro, quiero decir, cuando te encuentras con un mercado que para el que 10.000 euros es barato si te llamas tal y 2.000 es muy caro si te llamas cual, quiero decir que todo empieza a romperse, ¿no? Dicho esto, nosotros tenemos que ir amoldando. Como no podemos hacer nada por esto, no podemos hacer mucho. Es vuestra casa. Con esto, pues lo que tenemos que hacer es intentar amoldarnos como podemos, y por eso hay momentos de valles muy grandes. Lo normal sería que, por desgracia, un espectáculo lo haces, empieza a coger ritmo, lo pergeñamos cuando se va a estrenar, que normalmente intentamos que coincida con los momentos de las redes que nosotros tenemos más a manos, digamos, como la compañía de Castilla y León, de Salamanca como red social. Sí, o sea, fiscalmente es de Castilla y León, pues nuestra red natural sería la de Castilla y León. En Madrid, como pasamos mucho tiempo y estamos ahí, pues es una red que tradicionalmente, cada vez menos, pero podemos tener cierta facilidad para entrar, pues son las dos grandes redes en las que miramos cuándo se va a hacer las programaciones, como son semestrales, pues intentar estrenar acorde a que cuando llegue esa reunión puedan verlo. La vida natural de un espectáculo, por desgracia, son 2 años, como mucho. Y digo por desgracia porque a lo mejor en el primer año, pues es que has estrenado un día antes, no has entrado, vienes el no sé qué, y al final... Claro, sería maravilloso si cada año tuviera 60 bolos de ese, pero es que hay veces que arranca la función cuando llevas 1 año y medio. Y en cuanto hace 2 años de la fecha de estreno, ya los programadores lo ven como pescado viejo. Sí, es curioso. Entonces te obligan a volver a tener algo nuevo para presentar. Como hay 1000 sitios a los que es como imposible abrir, ocurren varias cosas. Dices, terreno conquistado. Terreno al que no vuelves muchas veces porque como lo has conquistado te dicen no vas a venir todos los años. Y terreno al que no has podido entrar, pues no puedes ir porque no te conocen. Con lo cual al final se acota y dices con un poco de suerte en 2 años es que he ido a 40 sitios. Pero ya no, esos 40 no van a repetir, como no se abre. Y para abrir otros quieren estrenos o algo como si las obras... Como si Hamlet no se pudiera hacer después 2 años después de haberla estrenado hecho. La primera vez, ¿no? Y seguimos aquí. Entonces, todo eso hace que te sientas muy constreñido. ¿Y cuál es lo peor? Que claro, las producciones son muy caras. Jo. O sea, evidentemente no tiene nada que ver con el cine, ¿no? Que por eso tardan 7 años si tienes suerte en encontrar financiación. Pero es que, claro, 1 millón para Netflix es mucho menos que para nosotros 30.000 claro. euros. Y es otra vez la pescadilla que se muerde la cola, porque es lo que hablábamos antes, que es una misma casa esto. Y entonces... producir espectáculos y cada vez hacerlos un poquito más grandes y un poquito con más equipo, con un equipo cada vez más profesional y tal, cuesta, perdón, me he dado un golpe, lo siento, no Liñera, te has retumbado la cabeza, pues cuesta dinero. Claro, tenemos la ventaja nuestra es que hacemos ya todas las obras siempre, las últimas son de 2, porque claro, de gira después, o sea, todo está muy en función de la economía al final. Bueno. ¿Qué ventaja tenemos? Pues que nosotros nuestro trabajo lo tiramos a fondo perdido. Eso nos libera de mucho, pero el del director, el del escenógrafo, el del no sé qué, este no. Y nosotros creemos que dignificar el trabajo significa pagar a la gente que hace su trabajo. Lo que debe. Salvo pagar. Nosotros. Con lo cual, claro, nos ahorramos mucho si tuviéramos actores y más actores o no fuéramos nosotros dos, o si tuviéramos un escritor que no fuéramos nosotros dos, o si tuviéramos a alguien en producción que no fuera nosotros dos. O si, pues claro, sería sumar mucho más a esos 30, 35 mil euros. Entonces es esa facilidad, pero aún así, como le eches, lo sacas, si es que es muy difícil recuperarlo, porque después tienes que ajustar tanto los presupuestos que al final recuperas a razón de 200 euritos por bolo, si tienes suerte, y no es muy lejos, ya. Y no te pasa nada. Y no te da para hacer colchón para el siguiente. No, claro. Con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola, porque llega un momento en el que dices, si no hago esto, ¿qué hago? Al menos hago esto. No es mucho, pero al menos tenemos algo. A partir de ahí construimos, claro, hacemos malabares con 1000 otras cosas para poder sobrevivir, ¿no? Claro. Entonces te encuentras en una vorágine de que para poder trabajar tenemos que trabajar. Entonces es como muy raro. Claro. Es como voy a hacer esto porque así puedo pagar los viajes que necesito para poder trabajar en el otro. Saca el whisky, Conchita. Saca el whisky. ¡Madre mía! La pastilla de la alergia y todo. Oye, que a los 17 no llega. Pues que me acabo de dar cuenta. ¿Cómo son? No, es la última entrevista que vamos a dar. Aquí se acaba Absurdo, ya, lo anunciamos. Ya no va a haber más espectáculos. Ellos hacen además que hacen cosas preciosas que a mí me encantan. Esas otras cosas que dice que ellos hacen para como trabajo también, que a mí me encanta, que son, por ejemplo, las visitas guiadas. Sí. Que habéis estado un montón de tiempo en el Teatro Lara de Madrid haciendo esas visitas, sí. Y ahora las habéis hecho, las estáis haciendo en el Price de Madrid. Sí, hemos estado todo el año Hemos estrenado este año un espectáculo itinerante que se llama Hop, donde contamos toda la historia del Price de una forma súper bonita. Uh-huh. Ahí Alfonso, la verdad es que ha hecho un texto precioso que tenéis que venir a ver. Y volvemos ahora, en marzo, este mes, y volvemos con una sorpresa porque traemos un músico. Va a estar con música en directo. Ah, qué guay. Yo tengo que ir a verlo, ¿eh? Es muy chulo. Se va paseando por todo el... Se va encontrando que es bonito vernos, sobre todo para la gente que no suele... Solo suele asistir como público, ver un teatro por dentro. Un circo. Un circo, imagínate el circo. Que es como... Es muy guay. Tiene solera y tiene mucha historia. Y luego, sobre todo, a nosotros nos ayudaba amar el circo, porque realmente nosotros, hasta que nos hicieron este encargo absurdo, no teníamos mucha idea, ¿no? Realmente de circo no teníamos mucha idea, y esto ha hecho que descubramos el mundo del circo y que lo veamos con otros ojos, ¿verdad? Mira, tuvimos la suerte también que en enero, Aranzazu, la directora artística del Price, quiso que fuéramos los encargados de hacer la gala de presentación de la temporada. ¡Ah, qué guay! Y entonces la condujimos nosotros, la preparamos nosotros y la íbamos conduciendo. Y después había dos artistas que vinieron también, un payaso mexicano y un chico Justin, un acróbata, maravilloso. Y fue muy bonito, muy, muy metido ahí en pequeñito, nosotros haciendo nuestro job, contando la historia y dando un poco de paso, haciendo de maestro de ceremonia. Y es que es muy impresionante ver, por ejemplo, al acróbata, claro, debajo de él. Y es que dices, qué bonito, cosas que a veces no lo tienes de recuerdo de pequeño y dices, visto uno, visto todos, tal, no. Dices, no, sí, verlo circo, en bonito es muy bonito. El circo hoy en día no es el circo que tenemos nosotros en la cabeza de cuando éramos pequeños. Sí. Lo primero, no hay animales, están prohibidísimos, por ejemplo. Todo esto se cuenta en Hop. O sea, es que no tiene nada que ver. Hay unas cosas tan bonitas estéticamente. Nosotros, que además este año, pues claro, hemos ido mucho al circo, porque ahora mismo podemos entrar en el circo a ver todo lo que queramos, y hemos visto unas cosas... Sí, hay cosas muy, muy bonitas. Y no te esperas. Dices, yo no sabía que el circo era tan chulo. Que el circo era así. Y que históricamente fue tan importante. O sea, el circo Price, el primero, este es el tercero. Pero cuando vino el señor Thomas Price a Madrid, es que en Madrid había más de 30 circos. Era como el lugar del mundo. En el circo Price, en el segundo, que fue el que más años estuvo, se inauguró el primer cinematógrafo, por ejemplo. Uh-huh. Y había cosas tan novedosas como que en los años 60 se inauguran los conciertos de rock del domingo por la mañana, en los años 60. ¡Ostras, qué guay! Mike Ríos, cuando todavía era Mike Ríos, lo inaugura. Dura la experiencia 20 días, o por ahí 20 domingos, porque claro, dicen, pero estos melenudos, ¿quiénes son? Pero quiero decir que el circo Price, el circo era un lugar de muchas artes, no solo el domador y el payaso, sino que era un lugar muy vivo en Madrid culturalmente. Y se celebraban los maratones estos de baile. Estos maratones, sí, de Danzad Malditos. Sí, sí. Pues ahí eran en el Price también. ¡Qué guay! Es que hay cosas muy curiosas, ¿eh? Es que los absurdos son mágicos, nos abren aquí puertas, un mundo secreto. Pozo de sabiduría. Lo que sí que este tipo de trabajos, de encargos y tal, sí que es verdad que al final aprendes mucho de otras cosas, porque te obliga mucho a estudiar, ¿no? Y hay una cosa que se repite, se haga en el Lara, se haga aquí, se haga cuando lo hemos hecho en muchos otros espacios, que te das cuenta de que no estamos inventando nada nuevo culturalmente, porque la cultura siempre la ha sostenido, y todos estos espacios, todos estos, la pasión por hacerlo. Y ha habido tanta gente a lo largo de la historia con pasión, que son los que han ido moviendo que se posibilitara que naciera el Teatro Lara, que se mantuviera, que naciera el Circo Price, que se mantuviera, que nacieran todos y cada uno de los teatros, que te das cuenta que ha habido tanta gente de la que ya no recordamos el nombre, pero que se han movido siempre en el alambre de la pobreza, pero con una pasión férrea por lo que estaban haciendo. Y eso es muy bonito, descubrir gente... Bueno, como vosotros, ¿no? Y como Liñera, o como... O sea, sí, al final, como tú, o sea, como todos. Al final es un poco necesario... Ojalá fuera en todas las profesiones, ¿no? Pero en esta, yo creo que especialmente... Esta es vocacional. Esta es vocacional. Claro, cuando tienes que suplir la falta, aquí no te vas a hacer rico, o es muy difícil, con lo cual tienes que suplir la riqueza material con otra con riqueza. Con otra cosa, con el ingenio sí, con la riqueza de la pasión, del ingenio, de todas estas cosas. Y te das cuenta que el tejido cultural se ha sostenido siempre así. Por gente pasional, por escribir poesía y revolucionan culturalmente a un país. Por gente por escribir novela, por gente por tocar el violín, por gente por actuar, por gente por mostrar. Entonces se ha movido, la cultura es absolutamente pasional y eso es muy motivador. Sí, la pena es que no tenga luego esa otra pata también, ¿no? Claro. Como de equilibrio económico también, sí. Que es como esa balanza. La mínima que... seguridad. Sí, la mínima seguridad, ya no se pide tampoco... En España no se da importancia a esto, no parece que no es importante la cultura. No. Pero no parece que no se da importancia, pero a la vez es el motor de un país también, ¿no? Es como... Sí, sí, lo que pasa es la cara amable de un país también, sí, ¿no? Lo que pasa es que ya el peso a veces puede producir cansancio, como decir, uff, o sea, esto a veces hay políticos y políticas que tendrían que tomar... Sí, y nosotros mismos yo creo que hay un factor que es que... no hay tejido industrial dentro de la cultura, ¿no? ¿Por qué no lo hay? Principalmente, bueno, no hay una motivación política que lo posibilite, pero desde dentro nosotros mismos no es una lucha principal o lo hemos dejado. ¿Por qué? Pues porque tú empiezas románticamente y cuando te das cuenta y románticamente es muy bonito la inestabilidad y románticamente y tú sigues viviendo y vas haciendo y cuando te quieres dar cuenta de que el romanticismo estaba muy bien pero hostia que te vas acercando ya es cuando ya no se puede hacer a los 50 y dices ya no me puedo ir y es la encrucijada y cuando te das cuenta es a partir de los 40 y todo es verdad que te vas haciendo mayor y quieres otras cosas y dices y claro. Ya no mola tanto esa inestabilidad y al igual que vas haciéndote mayor y no nos recuperamos igual de un bolo, que un bolo es un día entero de mucha paliza y de cargar y descargar, o dos, y de cargar y descargar furgoneta, de monta, desmonta, y de hazte la función y no sé qué, no te recuperas igual ahora que cuando tenías 20 años. Claro. Dices, nosotros ahora, cuando venimos de gira, al día siguiente estamos todo el día, pero en el sofá, a lo Homer, con la baba colgando, mirando el techo, o sea, destrozados, pero realmente destrozados. Claro. Y ya, por supuesto, no te quedan fuerzas para reivindicar, que es lo que digo, que tendría que ser desde abajo, pero el romanticismo puede ahí. Y a los 50, pues, o vas abandonando, por eso hay tanto abandono de la profesión, no es porque no te guste, sino porque vas abandonándolo porque no puedes seguir con esa inestabilidad. No te pongas así, que está liñera a punto de sacar está, los chinos. Está, no, bueno. No por mí. Que está el pobre ya con los ojitos. Es que no, pero... lo que ha pasado hace poco en el Teatro Vasco es que ha habido muchos abandonos. Claro. O gente que ya lleva muchos años que está diciendo no puedo más, no aguanto más. Y gente joven también. Hay una compañía vasca, ¿no? Que ha cerrado aquí. Sí, Vaivén. Vaivén, fíjate cuántos años. Vaivén Teatro y en vez de... Es que de verdad, yo lo flipo, dices. Con los años deberían empezar a considerarte un poquito más, a tenerte más en cuenta, a darte más ayudas, a apoyarte más. Claro. Y sin embargo, tú estás viendo que es que va en tu contra. Nosotros a veces pensamos, que no sé si será cosa nuestra o no, que a medida que cumplimos años como compañía, dices, parece que es que ya eres viejo e importa más lo que de repente cuente alguien que acaba de salir de la Escuela de Arte Dramático que está haciendo las cosas ilegalmente, tampoco, no sé qué, ¿sabes? Y tampoco te creas, ¿eh? No sé. Pero no es muy triste, por ejemplo, Vaivén. Que dices, pues es una de esas compañías referente que han logrado hacer cosas maravillosas, que han logrado en un momento una estabilidad, llegar a cotas impensables cuando nacieron, y de repente que además, tras un apoyo un poco más grande, de repente al año siguiente tienen les que dejan caer. Porque les dejan caer. No, nosotros lo vivimos, trabajamos con otras compañías también, claro, en estos malabares, y una de ellas es Corsario, que es otra de esas compañías de las 5 o 6 que tienen más años, tiene 43 años. Y pasa un poco lo mismo, que están sostenidas ahora mismo Jesús y Tere manteniendo, intentando ayer sostener. Ayer comíamos con ellos y nos lo contaban. Es muy complicado. Está duro. Muy complicado, llegamos a la jubilación. Es que es muy complicado. Es que cada vez, y es una compañía que fue referente para todos nosotros, que ha sido con la que hemos crecido, que no es que fuera referente por nada, sino porque hacía unos espectáculos impresionantes. Hemos crecido todos bien. De Castilla y León... Todos hemos crecido viendo a Corsari. Y de repente parece que, bah, sí, qué bien, qué buenos eran. Dice, qué buenos, pues si siguen, si seguimos tristes. Haciendo. Sí, es. No, bueno, también, no, pero es así, es una realidad. Hay que ver las dos caras, claro, al final. Y a mí personalmente me da muchísimo. Nos enteramos además hace poco de lo de Vaivén y me acuerdo de estar comentándolo. Nos lo contaron los Corsari, de hecho, apenados. Y decir, pero ¿cómo es posible? Bueno, hay que decir que han dejado la parte teatral porque la musical sigue, ¿eh? Bueno, pero, es verdad, pero... Vale. Pero quiero decir que es triste que, sí, que sí, deja, sí. Y no por voluntad propia, aunque des tú el paso, si no sea por una falta, pues eso es triste. Gente que parecía que eran los únicos que habían logrado romper la barrera del sonido de salir adelante y de repente digo, hostia, aquí nadie se ha librado. ¿Cuál creéis que es la resistencia entonces? ¿Dónde está el punto...? O sea, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿O hasta dónde queréis llegar vosotros, que ahora mismo son las personas que nos interesáis? Hombre, nosotros hemos crecido con los referentes estos. Nosotros somos de provincias y nosotros lo bueno que tenemos es que no hemos crecido con la tontería de Madrid. Claro. Yo soy castellana, hablo claro. O sea, no hemos crecido con la tontería de Madrid. Hemos crecido viendo a esta gente, a compañías... Que pues, curran. A compañías pues como lo que somos ahora nosotros, que hacen todo, que cargan, que descargan, que escriben, que ensayan ellos mismos gratis, ¿sabes? Que tienen montajes de repertorio, ¿sabes? Que van donde sea, que conducen, que lo hacen todo. Entonces, como hemos crecido con eso, realmente... ¿Cuánto más aguantaremos? Pues hasta donde nos dejen, pues como está pasando con, pues como con ellos, como con Corsario, como con Vaivén, hasta donde nos dejen, porque al final es quién te contrata. O sea, tú dependes de quién te contrata. Entonces, pues no lo sé. No lo sé. Hasta oye, ahí. Yo en teatro absurdo, ¿cuándo? Yo a todo el mundo que viene estoy deseando que monten una sala que tenga un espacio propio. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Antes. Esta es una de esas cosas, lo de montar una sala era el sueño, años. Era el sueño durante mucho tiempo, es, si me tocara la lotería montaba una sala, ahora dices, si me tocara la lotería, me voy de viaje, y ya veré si... A ver, es la idealista que hay lo más caro. Dice, sería guay, no estar pendiente, dice, como volver a esto de, estoy montando una obra, la voy a hacer un día, me da igual, 7, me da igual, pero la hago por el placer de hacerla, pero sin tener... Sí. ¿No? Eso, volver a la esencia que en realidad es como el teatro amateur, es la esencia de hago teatro porque me da la gana y voy a trabajar y cuando salgo a las 8 me voy ahí a ensayar con unos amigos. Pues la verdad es que esa es la esencia vocacional de que te gusta algo. Sí. Nosotros eso lo conviertes en profesión, es muy bonito y te da unas experiencias que ni claro, sueñas si no es tu profesión. El veneno pero del teatro. Claro, lo que pasa es que después, claro, el veneno pues trae la parte claro. La parte mala de que empieza a mezclarse necesidad y... Pero bueno. Joder. Oye, se nos está acabando el tiempo. Ya. Es que de verdad. Y yo tenía ganas de hablar del amor de... Venga, rapidito. Hablemos del amor. La boda. Conchita. Anécdota de la boda no cuenta, sí, cuéntales cómo fue nuestra boda. ¿Qué te pareció? ¿Cómo íbamos de guapos? ¿Cómo lo viviste? Mira, o sea, si hay una cosa absurda que me tenía que pasar con los absurdos, sin duda fue esto. ¿Lo voy a contar? Sí, cuéntalo. ¿Lo cuento yo? Cuéntalo y bien, cuéntalo. Porque estamos aquí y lo sabemos. Saca el cuchillo. Un día, bueno, la vida avanza, ¿no? Y un día yo cojo el WhatsApp para escribir a Patri o a Alfonso por algo de... algo pues alguna cosa de la editorial o alguna cosa así. Ya no me acuerdo. Y les digo, anda, porque tenían una foto de ellos de boda. Taylor Patrick tenía una foto de boda, ella de boda en su foto de WhatsApp, ¿no? En su imagen de WhatsApp. Y yo, tía Patrick, que os habéis casado. Enhorabuena, tía, ¿cuándo ha sido? ¡Qué bien! ¡Cómo me alegro! Y yo, ahí ya dejo de contar que cuente Patrick. Y entonces, claro, podemos buscarlo en nuestro historial de WhatsApp con Chita. Pero claro, le digo, Conchita, mira nuestra el WhatsApp mío anterior, ¿sabes? Donde tienes la invitación a la boda. Invitación a nuestra boda, ¿sabes? O sea, a la cual nunca me respondiste y ahora me acabas de decir, con sorpresa, te has casado, Patrick. Bueno, esto puede ser muy normal en Conchita. O sea, no me extraña. O sea, así que bueno, tú no sabes, o sea, fue como sentirme bien y mal a la vez. O sea, me sentí mal porque dije, joder, yo quería haber estado en esa boda, que cómo fue esa boda. Fue muy divertida. Absurda, ¿no? La hizo Dani Galindo, vestido de Kiki, el personaje de Von Lustig, lleno de plumas. Y un corsé. Y un corsé puesto que nunca más volvió a su ser, ese corsé, claro. Que cada vez que tenemos función, quien me pone el corsé es Alfonso, y desde que Dani se lo puso... Engaña, Dani. Los cordeles del corsé ya no cierran bien, Kiki lo pasa mal en la función, y Luz Valdenebro, que se vestió de Von Lustig, y ellos oficiaron la boda. Así que fíjate, o sea, mi cabeza... Y aún así... Quieren estar con nosotros hoy aquí, ¿eh? A pesar de. Fíjate si te queremos. Fíjate, ¿eh? Y yo quedo tan contenta que os habéis casado, me dijo, claro, estabas invitada. Revisa la historia. Revisa tu historial de WhatsApp. Creíamos que iba a venir a recitar poesía, ¿te acuerdas? Era. No, ahora saldrá Conchita, recitará un poema que haya escrito para nosotros. Dará nivel a esto de repente. ¿Sabes? Estará compinchada con Dani. Sí, y yo, mientras, no sé, haciendo, no sé. Pero no. Enfadada porque no me hubieran invitado a su voz. Claro, encima, claro, dices. Y a mí no me invitan, ni le invitan a eso. ¿Han invitado a este? O sea, somos amigos desde hace años y no me han dicho que se casaban siquiera. O sea, ya no que no me hayan invitado. O sea. Luego tengo que contar otra anécdota preciosa que me pasó con Los Absurdos. Son 15 segundos. Venga. El día que estrené el espectáculo de poesía con Juan Carlos Rubio, el de ejercicios de filosofía para caer de pie, ellos me hicieron una cosa que era como la cosa que yo creo que toda actriz que está en un camerino desea que le pase. Que es que me llegó un regidor. Me llamó a la puerta y me dijo, toma, tienes una caja de bombones de parte de Los Absurdos. Oh. Mira, se me ponen los pelos de punta. Fue como un sueño hecho realidad, ¿no? Como estar en el teatro, en un camerino. Y además, esa cosa como de creer que eres actriz, ¿no? Que te viene... Conchita, actúa el mes que viene. Por cierto, un espectáculo que es maravilloso porque nosotros nos reímos, nos divertimos... sentimos, lloramos, es precioso, de verdad. Sí. Y además, ¿cómo te queda el salto de cama, nena? ¿Cómo me queda ese salto de cama? ¿Cómo te queda ese salto de cama? Que te mueres. Perdón. Iba a ir a más, a más, pero no me dio tiempo con mi entrenador personal a ponerme tan en forma. Digo, aquí me quedo. Lo dejo en salto de cama. Sí, ya te contaré. Desnudándose. Estamos creando expectación para que lo hagas aquí en Bilbao ya. Voy a hacerlo, yo creo que eso lo podemos preguntarlo. Eso lo vamos a intentar mucho. Claro. Merece la pena. Y ahora que estamos hablando de desnudos y de meter las manos en las cosas. Ah, sí, estamos hablando de eso. Sí, vamos a es necesario, es una condición necesaria. Vamos a meter la mano en la piña de las preguntas si queréis jugar. Sí. ¿Queréis? ¿Es una cada uno o una para los dos? Sí, no, una cada uno. Vale, pues vamos a acércamela, la piña. Tú lee si quieres contestarla. Leo en alto, ¿no? Sí. X, tú me ayudas. Mira, X se está poniendo nervioso. X no quiere contestar. X está ya... Leo también, ¿quién lo pone? Sí, y si quieres leerla, si quieres contestarla, si no puedes coger otra. Exacto. Guilty Pleasure, Placer Culpable, María Goirizelaya, capítulo 6. María Goirizelaya, que la tuvimos aquí también. Un placer culpable. Sí. Vale, tienes muchos, o sea. Sí, pero todos son culpables. Dice ahora, pone cara como diciendo, yo no tengo placer. Yo soy incorrupta. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tengo muchas cosas que me dan mucho placer, pero que me sienta culpable yo, por eso. Eso también es verdad. Yo te digo, ¿sabes lo que pasa? Que soy muy disfrutona. Soy muy en esta casa absurda somos muy vividores y muy disfrutones. Y ningún placer nos hace sentir culpables. ¡Ole, ole, Dios! Ole, bien, y ole. Esta es mi respuesta. ¡Ah, saco! ¿Y tú, Alfonso? ¿Pero es la culpable? Misma. No, esta casa otra, pero otra. Puedes hacer la contra. Yo quiero hacer todas. Culpable. Quiero hacer todas. Eso hicimos nosotros el fin de año. El fin de año. A responder todas. Sí. Todas. Y tuvimos nuestros placeres culpables. Sí. Muy bien. ¿Cuál es verdad? El tuyo? El mío, comer gusanitos. Que ¡oh! ¿Y de te los sientes rojos? Culpable. Súper culpable, claro. Eso es una bomba. Es como comes un kilo de sal. Eso es la retención de líquidos. Como de repente tener... Pero luego te haces una infusión de cola de caballo. Claro. Y ya. Venga. Pues no tengo ningún placer culpable. Muy bien. No te sientas culpable por disfrutar. No. Yo el único que estoy... Que no empezando es tu a tener que sí que me han que dicho que me responda. Oye, Patricia, mírala, pero ¿eh? Que es que claro, tú te das cuenta. El único placer culpable que sigo sintiendo placer por desgracia y necesito quitarlo, pero no lo he conseguido, es fumar. Ah, amigo. Pero es que eso no es placer. No, es tu pregunta ahora. Es que estoy todo el día intentando que lo deje. Pero no, estoy empezando a concienciarme. Pero para mí es un placer. Es un placer culpable. Es un placer. Y antes era un placer y últimamente está siendo culpable. Mira, yo el 24 de enero hice 6 años sin fumar y 10 kilos más. Bueno, los kilos se quitan. 10 años sin fumar. Nada, bien. Ese es el triunfo. Ese es el triunfo. Venga, otra saca. Uy, espérate. Gafas, ya, claro. Iba yo a leer sin gafas. A ver. Léela, Luis, si quieres leerla. ¿Qué has soñado esta noche? Alvar Cirarda, capítulo 6. Ah, muy bueno. ¿Qué has soñado esta noche? Ah, sí. ¿Se sí puede contar? Sí. Ay, madre. Me ha mirado y ha sonreído. Tiene que ver con nuestro pequeño X. Llevamos una semana que solo sueño exactamente lo mismo. Y es que el pobre le han tenido que operar de una cosilla. Y bueno, pues como está en la recuperación de esto, pues es que esté bien. Y entonces cada 2 segundos, como tiene la campana, me despierto a ver si no se la ha quitado, a ver si no se ha chupado, a ver si va bien. Entonces, en realidad, no sé si es soñar porque es entre sueño y que... Y preocupación. Es vigilia más que sueño, porque lo que me hace es que cada 10 minutos estoy pendiente de si suena la campana o no suena la campana. Que aquí donde le veis tan tranquilito y que está malito con la campana y tal, es nuestro... Siempre lo ponemos en los programas de mano. Que es nuestro alivio cómico. Ah, sí. Sí. X es un ser que todos los días te hace reír. Todos los días de tu vida, salvo cuando está malito, que entonces es cuando tienes el alma encogida, siempre te hace reír. Ay, qué mal. Sí, siempre qué hace mal. Algo. Es el alma absurda de la compañía. Es el sí, alma absurda total. Qué guay. Oye, esto, ¿se nos acaba Liñera? Sí, me da mucha pena. Qué pena. Pero hacemos otro. Bueno, claro, estáis invitadísimos. Mira, para el próximo espectáculo que estrenéis, vale. Venís y promocionamos, porque hoy no hemos hablado de promoción, ni de textos, ni de nada, pero no era una toma de contacto para que la gente que nos conozca todavía os vaya conociendo. Pues esto se acaba, Javier Liñera. Yo estoy absurdamente feliz y muy feliz de estar con los absurdos. Así que muchísimas gracias, es que ricasco. Nos vemos en la próxima. Agur, agur. Agur, agur. Agur. Muchas gracias. Agur, muchísimas gracias. We'll be right back.